Vamos con el espacio del capitán presentado por el capitán. Yo me voy, así que hasta mañana o hasta cuando Dios disponga. Chao. Gracias, Diego. Vení mañana que no te vamos a tirar las cartas con Macé. No se pueden ni ver, pero... El capitán es presentado por Machado Moto. Chicas bonitas. En Barreiro, a pasito de Muñoz. Sexo, algo de historia, ciudades llenas de represión, de delincuencia, prostitución, contando historias. Aquí hay que estar de graciosa acá. El capitán es presentado por Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones. Construcciones en ciudad y campaña, ¿no? Todo lado. Machado Motos está en Barreiro, a pasitos de Muñoz. Tiene venta de cascos, de aceites, repuestos en general. Y ha anexado reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Aparte tiene repuestos para ellas. El hombre te va a buscar. Bien. Se te quedó la moto, como a mí, que la moto está allá en casa, no puede salir del garaje. Vivo como a 12 cuadras del taller, así que el hombre te la va a buscar. Machado, anda por casa. Bien. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. Su teléfono, 099-165-171. Y si no lo apuntaste, lo encontrás por Machado Motos en Facebook y en Instagram. Tengo una duda, disculpe que me meta. ¿Tiene solo repuesto para ellas? ¿Para ellos no tiene? Bueno, para ellas, o sea, la bordeadora, motosierras y... ¿Usted tiene el otro conductor? Quiero saber el otro conductor. El otro, J.M. Sosa Construcciones, un saludo para Milton y Julio. ¿Me presta el avisador ese que tengo que hacer una reparación en mi casa? No, canje. No se lo presto. Sale no, canje. No, se lo presto. ¿Cómo no, capitán? No, ya me pagó este mes, agarrele usted. Bueno, pero adelantado. Y claro, adelantado. Bueno, para mí que... Va a tener que venir 6 meses gratis, capitán. Qué tipo garronero. Vos también me sos a Construcciones, si querés reformar tu casa, ponele que tenés una casa embrujada que hace, no sé, 40, 50, 100 años que no vive nadie, está destruida. Hablá con J.M. Sosa Construcciones, te la arregla en la casa embrujada, la puedes vender barata. Pará, preciso arreglar mi casa. Bueno, hablá con J.M. Sosa Construcciones. Salieron 10.000 problemas en la casa y necesitamos arreglarlo. Podés hacer una casa nueva si querés. No quiero hacer una casa nueva. El tipo hace trabajos en ciudad y campaña, los tipos. Dentro del departamento, obviamente, construcciones en general, sanitario, plomería, pinturas y trabajos en yeso, además de limpieza de frentes. Te va a dar un calambre en la boca si se hace. Años en la materia avalan a J.M. Sosa Constructores. El Teatro España, el Juzgado de Paz, el Bancelar fueron reformados por esta gente. Otros lugares emblemáticos también. Bueno, Van a campaña. Me va a dar algo si lo sigo escuchando, estoy a punto de colapsar. Buscalo en Facebook, J.M. Sosa Construcciones, o llamá al 098-33-1110, 092-913-283, o buscás, como te digo, en Facebook, J.M. Sosa Construcciones. Yo tengo... Me cansé. Sí. Ay, solo de escucharlo. Sabés cómo estoy, ¿no? Bueno, arranca. Bueno, llegan mensajes. Bueno, se pasó el capitán. Sí. Me confundió con Gualquín. Sí, Gualquín. Che, a la gente que me está escribiendo, por ejemplo, al pesado de Pablo Diego Menezes. Dice, lo voy a quemar en la radio, le puse. Voy a decir que me está molestando, estoy saliendo del programa, en el programa. Ya puse, estoy escuchando a Brota. No entendí. Yo Pablo Menezes. Pablo Menezes me está escribiendo acá y ¿cómo quiere que lo atienda? Digo, estoy en el programa. Bueno, pero lo está escuchando. Un saludo para Pablo Menezes. Para Martín Vázquez, que también me pidió un saludo, que siempre escucha. Bien. ¿Son todos medio trastornados tus amigos, capitán? No, Pablo Diego Menezes es rockero, metalero, vivo, esos tipos son medio locos. Y es profesor de literatura. ¡Ah, Pablito! ¡Claro, Pablito, lo conozco! ¡Ahora es Pablito! ¡Claro, lo conozco! Bueno, dígale a Pablito que desde las 10... Gran bajista. Guitarrista. No, digo porque es bajo. Ah, es petizo. Bueno, dígale que entre las 10 y las 11 los jueves no me puede molestar mandándome mensajes, haciéndome preguntas sobre fútbol y no sé qué más. Claro. Estoy acá. Pare, ¿de qué va a hablar hoy? Hoy voy a hablar de un abrazo, películas basadas, un saludo por supuesto, películas basadas en hechos reales, películas de terror. ¿Películas o series? Películas. ¿No? Películas de terror. Yo tenía una para recomendar que hablamos ayer con Nils, que era... Pero el programa lo hace esta parte, lo hace usted o lo hago yo. No, diga. lo hacemos nosotros. Nils, cerrar el micrófono al capitán ahí, por favor. ¿Está suspendido 10 minutos? ¿Es suficiente? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos que suspensión. Llega ahí 50 y arrancamos con él. Habla nomás, no va a salir al aire. No, no sale al aire. ¿Cuál es ese? No se escucha porque no sale al aire. Vamos a compartir un poco de música. ¿Cómo Nils? Te retó? ¿Qué música elegiste? Tengo acá una de Pink Floyd. Da, subí el micrófono. Bueno, diga. Dale, ahora sí. Ahora me abrieron el micrófono. La que hablábamos ayer, Nils, ¿cómo se llama? No escuché el programa. Ayer. No sé, no escuché. La de El asesino este norteamericano que sale. Dahmer. De Dahmer. Sí. Eso es de terror, ¿no? Sí. Yo pará, soy... pero sí. Quiero saber además. ¿Vos considerás esas series o películas de terror o no? Sí. ¿O no entran dentro del terror? Es terror y suspenso también, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea. Se supone que películas sobre asesinos seriales o series sobre asesinos seriales tienen que ver con el terror, más que nada. Uh-huh. Pero bueno, a mí no me gusta andar encasillando, por ejemplo, dentro de la música y dentro del cine también. Por ejemplo, yo voy a hablar de Lobo y, por ejemplo, también voy a hablar de Tiburón. Y hay algunos que te dicen, no, pero Tiburón no es de terror, porque hay gente que piensa que terror es un exorcismo, un vampiro. Uh-huh. Mirá, si un tiburón que anda comiendo zombie. Gente va a ser de terror, ¿viste? Bueno, de terror. Pero es de terror. Es la última, no sé si la última, pero la de Martín Álvarez, que hizo en Estados Unidos, ¿cómo se llama? No Respires 2. Federico. No, No Respires. Bueno, hay una... No respire, una de las terror, películas vos. De Federico Álvarez, se dice que está basada en hechos reales también. Pero bueno, el tema es así. Sí, yo escuché eso mismo, el videoclip de Snake está basado en una hechos reales. Sí, claro, como el video del amigo Canis, que también atacan a Melo. Ah, es cierto. Los marcianos, uh-huh. Sí, destruyen todo, el torre, la Torre Juan América, todo eso. ¿Te llamó algún productor de Hollywood? No, hasta ahora no. Dice, seguí intentando, me dijeron. Sí. Los efectos especiales son medio complicados. Sí. Pero esa es la idea. Igual, incluso ayer fui atacado por el video que subí. Ah, fui atacado por los marcianos, ¿no? Sí. Como el video que estoy haciendo jueguito con un gato. Sí, pero no, eso es ficción. Si lo publicamos en Nube León. Yo le quise decir que eso era maltrato animal, pero eso bueno. No es maltrato aparte, animal. Es sí, video yo imaginé se parece cuando... al padre de mi gato. Cuando lo iba a publicar pensé, ¿esto no es maltrato animal? No. ¿Es maltrato animal? Sí. No, claro que no. Igual, bajo ningún concepto, igual, ese video es hecho. Yo como yo razoné lo siguiente. Lo publico, igual el culpable va a ser Nils, así que... De todas formas, claro, yo me hago responsable, le pongo el pecho. Claro. Y ya que bueno, estamos, a la persona que le molestó eso... Sí. Bueno, hay cosas más importantes. Puede sacaríamos un montón de películas del medio porque también hay maltrato. Claro, el video que yo puse es hecho. Son tres videos en uno solo. Pero lastimaste pero al gato, no entiendo. No, sí, justamente lastimaste al gato. En la película cuando se mata. ¿Por qué no? Un ni animal, siquiera pero tengo vi que gato. Lo pateaba. Pero ni siquiera tengo. Pero yo gato. Vi que pateaba. Cuando en las películas se mata algún animal o algo de eso, al final dice ningún animal ha sido lastimado, ninguno. Bueno, pero pues lo mío no efecto. Es una película, efecto, es pura ficción. Que le molestó que arranque para otro lado. Bueno, ¿arranco o no? ¿Cuándo arranco? Bueno, voy a arrancar con Lobo, una película del año 94, un sobresaliente trabajo de Jack Nicholson, gran actor que ahora lamentablemente tiene Alzheimer y ha desaparecido de... Es una película de... De Hombre Lobo. Que escribió Stephen King, ¿no? No. ¿No? Es de Mike Nichols, ya un veterano director, que no, coloca... No, pero es un libro de Stephen King. No. ¿No? No, no, no. Coloca a un librero de Manhattan, que es Jack Nicholson, el personaje, que repentinamente es atacado por un lobo herido. En este caso no es atacado por un hombre lobo, sino por un lobo cualquiera, ¿viste? Un lobo street, como dice. Un lobo. Bueno, y vive la angustiante situación de experimentar cambios terribles en luna llena, lo típico, aullidos en medio de las penumbras de medianoche, rastros de sangre en la nieve, algo típico de las películas de hombre lobo. Tiene signos y síntomas inmediatos que van acompañados de la agudización de los sentidos, ¿viste? El olfato del lobo, la vista, la patología de herir a las personas que ama. Este lobo humano debe contener sus ansias de devorar carne proporcionada por la hermosa, exultante Michelle Pfeiffer, que en esa época era muy joven, la rubia, muy bonita. Es en definitiva un film muy interesante, con actuaciones de tipos... conocido, Jack Nicholson, bueno, Michelle Pfeiffer, Jane Spider, que yo soy hincha para, de Black vos decís que Christopher Plummer. Para. Sí. Vos dijiste al principio que Jack Nicholson no puede actuar más. Claro, tiene Alzheimer. Pero puede actuar, lanzó una película hace. No, bueno. Lanzó una película hace unos días. Podrá, o sea, él no sale de la casa, vive con los hijos más. Pero ese es Bruce Willis. No. Jack Nicholson. A mí me pasó, Jack Nicholson siempre iba a ver a Los Ángeles Lakers, el básquetbol, ¿no? Uh-huh. Y estaba sentado en la primera fila. Y un día no lo vi más a Jack Nicholson. ¿Qué le pasa a Jack Nicholson? Pensé. Y busqué, bulé, y el hombre tiene Alzheimer. No sale de la casa, es un tipo ya con 83, 84 años más o menos. No sale de la casa, está cuidado por los hijos, de que son muchachos muy jóvenes, los más chicos, ¿no? Andan en los 30 años. Y para él la vida es eso, estar en la casa. No quiere salir porque tiene miedo de perderse, no quiere andar solo por la calle. Y lamentablemente, bueno, es algo que le pasa a un montón de gente, le está pasando ahora a Bruce Willis, ¿no? Algo parecido. Pero el tema, o sea, si voy a hablar de películas que están basadas en hechos reales, vamos a decir, ¿en qué está basado esto? Lobo. No, un hombre lobo, ¿en qué hecho real puede estar basado? Resulta que el director de esta película, Mike Nichols, cuando era un adolescente... Es hijo de Jack Nichols. Mike Nichols, no, es nacido en la década del 30. Es más o menos, es un poquito mayor que Jack Nichols. Cuando era adolescente, va con la familia, viste que tienen en Estados Unidos tienen esa casa de campo, allá en medio del bosque, en medio ahí de los... De las montañas, de los osos, de todo eso. Sí. Como la mía, preciso que Sosa vaya a hablar. Sí, Jota, Julio y ahí Milton. Y resulta que el tipo, el muchacho, en esa época, un adolescente, de pronto se está lavando la cara de mañana, se pasa las manos por la cara y siente algo raro, ¿no? Como que estaba peludo. Se mira las manos y ve que tiene las manos peludas, ¿no? Los adolescentes y las manos peludas es algo bastante común, pero este es otro caso. No aporta nada, capitán. No aporta nada. De pronto el tipo agarra, el muchacho queda así impávido, se mira en el espejo y ve que tiene todo el rostro peludo. Se vuelve a mirar las manos y ve que empiezan a salir como garras sus uñas. Interesante. Se vuelve a mirar en el espejo y tiene, de pronto le empieza a salir como un hocico de lobo. El espejo estaba mal. El muchacho agarra y se enloquece. Yo quiero saber algo. Sale corriendo, pecha a la hermana y huye hacia el bosque, se vuelve a mirar en el agua y era un lobo. Entonces, bueno, obviamente desaparece por 2 o 3 días, lo busca la policía. Viste que en esos pueblos... ¿Pero por qué lo busca la policía? No hizo nada. Bueno, lo busca la policía, estaba desaparecido el muchacho, lo busca la policía 2 o 3 días. En esos pueblos de campaña en Estados Unidos hay 2 o 3 policías, ¿viste? Bueno, salen a buscar con los perros, eso lo encuentran. Lo encuentran y se lo llevan a un hospital, ¿no? Porque el muchacho no había comido durante 3 días, no había... En fin. ¿Lo encuentran destransformado? Lo encuentran, claro. ¿Destransformado? Entonces acá Oscar me manda fotos, Oscar. Melolai. Melolai, bueno, también. No saben que estoy en el programa. Y resulta que lo llevan a un psiquiatra porque él decía que se había convertido en lobo y que había pechado a la hermana. Y la hermana le decía, no, cuando vos me pechaste... Estabas como estás siempre, no estabas hecho un lobo. Sufrió lo que se conoce como licantropía clínica, ¿no? Es un estado de alteración psicológica, un problema mental obviamente, en el que la persona cree haberse convertido en lobo o poseer alguna de las furiosas características de este animal. Algo parecido a la metamorfosis de Franz Kafka, digamos, ¿no? Pero sucede solo para el tipo que se imagina, ¿no? Claro, claro, es un problema... Es una persona que obviamente no está en sus cabales. Pero. Y él dice que muchos de los hombres lobos que se mataron en la Edad Media y después en Europa sufrían de este problema. Hay ciertos lugares en España, por ejemplo, hay un pueblo donde hay una cantidad importante de personas que sufren de licantropía. Es una enfermedad hereditaria. Bueno, pero. Así como la esquizofrenia. Pero pará, el tipo piensa que eres lobo, pero no se convierte en lobo. No, pero. Pero puede afectar a la otra persona que lo puede morder o arañar. Claro, hay casos de. Se ha dado casos de personas que creen que son lobos, y están muy mal de la cabeza y atacan a otras personas y las matan. Imagínate si está en celo. ¡Oh! Tiene que salir. ¡Loba! Dice, ve a esa loba, ve a esa loba. Che, programa de sexo de reza para que no anden en celo. No, qué música. Pará, resulta que acá en Melo. Acá el Melo, en la Plaza Constitución, yo he hablado de este caso. Hay que rezar todos los Padres Nuestros para que no sea época. No es necesario. No es necesario esa desubicación. ¿Por qué, capitán? Bueno, resulta que hace muchos años atrás, en la década del 80 y del 90, en la Plaza Constitución, vivía un hombre ya muy veterano, Lo conocí. Sí, dormía debajo del árbol aquel que está en el medio de la plaza. No sé si qué árbol es aquel. No sé, pero es un árbol muy, muy, es muy un árbol que tiene más de 100 años. ¿No? ¿Cómo se llamaba el tipo? No sé. ¿Antonio? Era un veterano. Antonio. Yo lo conocí también. Pero. Veterano muy flaco, pelo largo, canoso, nombre de 60 y pico años en la década del 80. No lo conocí, no. Y no, pero vivió ahí como 10 años en la plaza. Y el hombre le aullaba a la luna. Uh-huh. Yo incluso lo llegué a ver en cuatro patas, aullándole a la luna, ¿no? Y digo, este tipo sufre de licantropía clínica. Era una persona absolutamente normal. Hablaba con el sereno. Utilizaba el baño del Club Unión para hacer sus necesidades o para asearse. Andaba siempre con un saco a cuadros, muy ajustado, y unos pantalones Oxford que eran de la década del 70. El tipo siempre andaba con la misma ropa. Y muchos de los gurises les tenían miedo, ¿no? Porque claro, lo veían al tipo aullarle a la luna. Y en cuatro patas, ¿viste? Uh-huh. Son casos que se dan, y de hecho le pasó a Mike Nichols, que después decidió, muchos años después, ser director de la película Lobo del año 94. De hecho, las películas que más miedo dan suelen ser las que están basadas en hechos reales. Las hay aquellas que exageran lo que realmente pasó, pero también están aquellas que mantienen, digamos, cierta fidelidad a las fuentes e incluso excluyen los detalles, digamos, más morbosos. Por ejemplo, no es una película de terror, pero en Viven se llegó a un acuerdo, digamos, con los sobrevivientes de ciertas cosas, dejarlas de lado, ¿no? Uh-huh. O sea, la parte de, claro, digamos, que se comía y otras partes. Pero bueno, hablando justamente de películas, pero de terror, que están basadas en hechos reales, hay algunas, por ejemplo, Pesadilla, la primera Pesadilla del año 84, gran película, que trata sobre jóvenes de un pequeño pueblo en Estados Unidos que tienen pesadillas mortales y son perseguidos por Freddy Krueger, ¿no? Todos sabemos este personaje. En realidad, está basada en hechos reales. No en la existencia de Freddy Krueger, que es un personaje ficticio, pero sí el director se inspiró a leer en un periódico sobre un grupo de adolescentes asiáticos de Camboya, adolescentes y jóvenes, que tenían pesadillas tan intensas que no querían dormir. Incluso uno de ellos, que falleció, tenía solo 21 años, estaba con sus padres, no quería dormir, tomaba café, no quería saber, los padres estaban muy preocupados. Y una noche se duerme, estaba mirando televisión junto a sus padres en el living. Se duerme, los padres locos de contento, se durmió el gurí. Lo llevan para el cuarto, lo acuestan. Y de pronto, un ratito, media hora, una hora después, sienten un grito tremendo. Van al cuarto y el chiquilín había muerto. Lo más increíble es que estos muchachos que tenían este tipo de pesadillas y que decían que alguien los perseguía para matarlos, no eran amigos, no, ni siquiera vivían en la misma ciudad, pero habían convivido en un campo de refugiados en Camboya. Tenían esa cosa en común, todos habían estado en un campo de refugiados. No sé qué tendrá que ver eso con lo que les pasó después, 10, 15 años después, pero estos muchachos que tenían ese problema de que veían a alguien que los quería perseguir y matar y no querían dormir, habían estado todos en ese campo de concentración y uno de ellos falleció. Y el director decidió hacer la película Pesadilla y en cierta forma basarse en esta historia de estos muchachos camboyanos. Claro, entre películas y películas espectaculares de terror. Antes que siga, hay un mensaje que llega que dice: muy linda información y narración de la película, yo la vi varias veces. Se refiere a la anterior, la que hablabas antes. Lobo de Jack Nicholson. Con esa. Pero con esos arranques de cuando el lobo se pone en celo. Muy bueno el programa, gente siempre presente sin participar, pero haciendo el aguante. Silvana de Conventos. Mirá, muchas gracias, Silvana, un saludo. Es una película diferente de Hombre Lobo. Uh-huh. Es una película diferente. Pero bueno, si hablamos de películas diferentes, ya que estamos, El Exorcista, película del año 73, que nunca me animé a verla. No, nunca me animé. ¿No? No, después lo explico por qué. Ya lo he explicado acá, pero bueno. El film está basado en una novela que cuenta la historia de la posesión de una niña de 12 años y del exorcismo al que fue sometida. El autor del libro se inspiró en realidad en un exorcismo de un niño de 14 años en 1949 del que se informó en el Washington Post, o sea que es uh-huh. Algo que está totalmente registrado, ¿no? Es una película bastante compleja. Hemos hablado acá porque está entre las películas consideradas malditas, porque muchos de los participantes, ya sea actores o gente que trabajó en la película, o sea, el iluminador, en fin, tuvieron experiencias muy, muy tremendas. De hecho, contrataron a un sacerdote para que fuera, a dos sacerdotes, para que fueran a bendecir el set. Y yo particularmente nunca la quise ver porque cuando sale la película, yo era muy chico, y me acuerdo que le pregunté a mi hermana, que es mayor que yo, si existía eso, la posesión de un demonio. Y me dijo, sí, en la Edad Media y todo, hay registros. Y me asusté. Y lo peor de todo es que cuando vamos a la escuela, se dice que había una chiquilina que iba a la escuela que le estaba pasando eso. Uh-huh. 10 años después, yo hablé con uno de sus hermanos y me lo confirmó. Y hace poco, en el 2021... ¿Para qué le pasaba exactamente? En el 2021 volví a hablar con esta persona, este conocido mío, uh-huh. Y le pregunté sobre ese caso y él me dijo que sí, que la hermana... hablaba, él me decía, porque es una persona, digamos, bastante ignorante, digamos, no sabe mucho del tema. Dice, mi hermana hablaba en un idioma que nadie le entendía. Dice, mi cuñado llegaba, un tipo joven, militar, llegaba con sus amigos y eran 4 o 5 y no podían con ella. O sea, los tiraba lejos y hablaba con una voz ronca. Y me dice que bueno, que la llevaron a Brasil y tomaron un ómnibus hasta Río Branco y ahí. Otro ómnibus, él no recuerda exactamente porque no fue la ciudad, puede ser Valle, en fin, la llevaron a un lugar donde alguien la atendió. Yo le pregunté si era algún tipo de bruja, en fin, él no sabe, y le dijeron que estaba a punto de morir la muchacha. Estaba a punto de morir, era una chiquilina de 12, 13, 14 años y bueno, y para. sufrió de una posesión. Y el chamán o la bruja está, sí. la salvó. Sí, la salvó. Ella falleció hace unos años atrás. Para, ¿y hay registro de eso? ¿Hay registro de eso? Porque, digamos, antes acá habrá consultado al médico. Y sí. Como los médicos vieron que la podían salvar, fueron allá. No, pero cuando volvieron, mirá, los médicos la examinaron de vuelta y ¡oh, qué sorpresa! Esta mina no tiene nada. Te voy a comentar algo, claro, que pasó en mi familia y que me lo comentó mi vieja. Yo también era chico, me pegué un susto bárbaro y nunca más quise hablar del tema. Mi vieja me dice que una prima de ella, también fallecida, igual que mi vieja, Pablo Diego, después lo leo. Me están mandando mensajes la gente que está escuchando el programa. Dame el teléfono tuyo. Apaga el teléfono. No, porque es sobre el programa. En el Fantástico, ahora después lo leo. Bueno, va mi vieja y me dice que tenía una prima. Yo voy a atender acá el mensaje de Claro, que me están llamando por teléfono para que haga contrato. Yo no quiero, pero voy a atender porque... Mi vieja agarra, puedo hablar. Mi vieja dice que una prima que yo conocí se tiraba en el piso, se movía como si fuera una serpiente, gritaba, y cuando llamaban al doctor estaba perfecta la muchacha. Era una chiquilina en esa época, una niña, ¿no? Ahora... Y bueno, yo le decía, me están molestando. Que el doctor vaya a vivir con ella, entonces. Bueno, me están molestando, y los padres no sabían a quién acudir, porque la llevaron a un psiquiatra y no había... El psiquiatra decía, no, la chiquilina no tiene ningún problema, la verdad que es una persona absolutamente normal. La llevaban para la casa y era impresionante, hasta que hablaron con un sacerdote y con una bruja también, no sé cuál de los dos, le hicieron algo, y dicen que cuando le estaban haciendo... un exorcismo, digamos, debajo de la cama salió una enorme serpiente, que ella se movía como una serpiente. La serpiente, si uno piensa en la Biblia, lo primero que se te viene es el demonio, ¿no? Cuando se le presentó a Eva. Y bueno, este tipo de casos... A mí se presentó una serpiente... No, en serio. ¿Va a decir algo en serio o no? No, sí. Es verdad. Sí, se me presentó una serpiente antes que tuviera el problema que yo tuve la noche anterior. ¿De la CB? ¿En serio? ¿En el campo? Sí. ¿Mirá? ¿Pero que una serpiente real? O sí. No, real. ¿Adentro de la casa? A ver, no, afuera. Yo sabía que era, aparte. Y agarré lo asocia, el... ¿Lo asociaste con eso? ¿Estás asociando ahora con eso o no? ¿Eh? ¿O fue una simple coincidencia? No, fue una simple coincidencia. ¿Vos decís que es un anuncio? No. Ah. Mirá, dice Pablo Meneses. Bueno, entonces cerrá la boca. Dice Pablo Meneses. No, pero me pasó eso. Sí, en serio. Sí, no, bueno, sí, claro. ¿Puede haber sido una coincidencia o no? Bueno. Dice Pablo Meneses, en El Fantástico, el programa de La Globo, hace muchos años los hicieron un programa sobre el caso real del exorcista de Blatty. Mostraron la casa y hasta la actualidad la gente en esa cuadra no pasa por esa vereda, todos cruzan al frente. Ahí. Sí. La mayoría de las películas... ¿Por qué se da esto de que el diablo quiera poseer a una persona? O que, no sé, digamos, la bruja, los brujos quieren hacerle mal a esa persona enviando una serpiente, por ejemplo. No sé, sé que yo quiero enterarme para mi misión personal. Si me pasó una vez, me puede pasar otra la serpiente, vez. Claro, la serpiente es una representación del diablo, la tentación. Claro. Sí, no, pero es el diablo. Entonces, ¿le pasó a Gerardo? ¿Le pasó a esta prima de mi madre? Pero, a ver, ¿con qué me puede tentar el diablo? Que me tiende, no sé, con otra cosa más interesante que una serpiente. Una serpiente... Yo qué sé. Bueno, si es para tentaciones, habla con Victoria Pereira y con la bota que tiene el problema. No, pero que me ponga frente al portero $1,000,000. ¡Oh, qué rico $1,000,000! No, pero para eso tiene que hacer, el pacto en una en un cruce de caminos, ahí en el pata, en la pata de la gallina. Bueno, continúo o no. Ahora es raro. Sí, otra de las películas basadas en hechos reales, y esta la vi, la verdad que es tremenda, El Ente, película del año 82. La protagonista despierta una noche mientras una presencia invisible la está violando. Aterrorizada por lo que está pasando y criticada por amigos y familiares que piensan que ha perdido la cabeza, ella busca ayuda de un parapsicólogo. No te rías, porque pará, no te rías. Otra de las aventuras de los invisibles. No, pero... El hombre invisible es un Gerardo, pillo bárbaro. Gerardo, ¿me dejás, dale, continuar o no? Dale, por favor. Todos pensaban que era el exorcismo. Ella busca ayuda en parapsicólogos y los investigadores pronto descubren que hay una fuerza espiritual maligna responsable de los violentos ataques. Este film está basado en el caso real de Doris Bithor. Es un caso real. Uh-huh. De hecho, yo recuerdo que vi la película hace muchos años, en la década del 80. La vimos en video. Y al final de la película cuentan, ¿viste? Cuando te aparecen las letritas ahí contándote lo que pasó. Uh-huh. Con los años ella siguió siendo atacada por este espíritu maligno, pero en menos ocasiones, ¿no? Pero acá se habla de íncubo y sócubo. El íncubo es un demonio macho que ataca a mujeres, y el sócubo es un demonio hembra que ataca a hombres, generalmente ataca en el sueño. Hay algo, o sea, voy a decir algo que... ¿Se puede elegir o no? ¡Gerardo! Vos sabés que a muchas personas le ha pasado. Te voy a cerrar. Yo, de hecho, he hablado con gente, varios, que han tenido esta... Han vivido esta situación de estar soñando y despertarse que le falta el aire, que no pueden respirar. Yo y de pronto tuve tienen, ese en el sueño. Pecho, en el pecho tienen, ven que hay algo oscuro. Generalmente esto es un... En el caso de una mujer es un íncubo, o en el caso de un hombre es un sócubo, que está intentando poseer a la persona o quitarle energía a través de lo que sería un sueño erótico, o lo que también se llama sueños húmedos. Bueno. Sí, dale. Esto me pasó hace un mes, mirá, un poco más. Te lo conté, Gerardo. Mirá, ¿viste? Ahí tenés. A ver. Que estaba, me había despertado. Estaba durmiendo en casa, uh-huh, y siento unos pasos. Sentí. Uh-huh. Que venían por la vereda. Uh-huh. Y se detuvieron en la ventana de mi cuarto. Eso lo sentí. Y ahí yo pensé que estaba despierto. Cuando sentí los pasos, me di cuenta que eso iba a parar en mi ventana. No sé por qué. Sentí que eso venía para mi casa. Cuando para en la ventana, siento que se me aprieta el pecho. Yo estaba semiconsciente o fue un sueño demasiado real. Y se me empezó a apretar. Y yo me miraba las manos... Y podía moverla, pero no podía gritar ni hacer nada. No podés gritar, no podés moverte, generalmente. Cuando eso como que salió y se fue, que me pude sentar en la cama, sentí un alivio. Sentí un vacío espantoso. Ajá. Y dije, yo no quiero mirar la hora, pero estoy seguro son las 3 de la mañana. Fui y miré la hora, eran las 3 de la mañana en punto. Eran las 2:59. ¿Verdad? Cuando pasa eso. Fue horrible. Pero lo quería contar porque es lo que estás hablando. Bueno, justamente se trata de un ente maligno que, uh-huh, claramente quiere o quiere poseer a la persona o quiere robar la energía a través de un sueño erótico, ¿no? No, de erótico no tenía nada. Bueno, entonces te quería poseer. Bueno, pero te digo que es lo que generalmente ocurre, ¿no? Se trata de sueños eróticos o que la persona, este espíritu quiere poseer a la persona. Uh-huh. Bueno, es una muy buena película, la pueden buscar, El Ente se llama, película del año 82. Chucky, el muñeco diabólico, la primera es del año 88, también está basada en hechos reales. Esa está ahora, la película de Señor Netflix, fue la novia del hijo de Chucky. Sí, porque hay un montón de secuelas. Pero pará, la novia del hijo, de Chucky. Sí. La novia. La novia. La novia del hijo, o sea que Chucky era el suegro. Chucky tiene hijo. Sí. Chucky era el suegro. Sí, sí. Yo no puedo. Chucky, Chuquito. Bueno, en la película. Estaba Chucky, ella que era la chueca. Está, bueno. En la película, ¿puedo hablar o no? Una madre le regala de cumpleaños a su hijo un muñeco que está de moda, el muñeco, ¿no? Pero poco después descubren que ese muñeco está poseído por un asesino serial. Uh-huh. Está basada en el caso real del muñeco Robert. Mirá. Es de Robert Michigan. Doll. Yo sugiero que es de Michigan ese. No sé. ¿No? No sé, el Robert ese no sé qué. Una criada, o puede ser una esclava, en la época de la esclavitud en Estados Unidos, experta en vudú, le regaló el muñeco a un niño pequeño, que era el hijo de, digamos, de los dueños, de los patrones, esta mujer. El niño y el muñeco eran inseparables y los padres escuchaban voces cuando el niño jugaba con este muñeco. Pero todo empeoró cuando los vecinos comentaron que veían una sombra recorrer la casa cuando no había nadie. Además, el niño acusaba al muñeco de hacer travesuras cada vez más violentas. Bueno, el niño dejó el muñeco en el ático, la familia se fue, pero claro, vendieron la casa. Y la familia nueva que se mudó a ese domicilio, encontraron el muñeco y volvió a ocurrir lo mismo. Hoy en día se puede ver este muñeco en un museo en Florida, Estados Unidos, y dicen que hay que pedirle permiso para sacarle una foto. El muñeco Robert. Este es un caso también documentado. Hay un caso también así en México de un de una marioneta. Bueno, además, hay más casos de muñecos. Sí, marioneta incluso está en el museo, que es la casa de este maestro de títeres que... Ah, sí, sí, es verdad, sí. Creo que bien, en Voces Anónimas vi un capítulo sobre y eso. Y yo lo busqué en Google y efectivamente, claro. La casa, el museo y la persona... El museo existe, la persona falleció. Sí, sí, sí. Pero el muñeco, 2x3 en un acto, lo hacía solo. Mirá, increíble, sí. Hay muchos casos, por ejemplo, El Conjuro. Todos la vimos, ¿no? Película de 2013. Trata sobre la historia de una pareja de demonólogos, que son el matrimonio Warren, que son contratados para investigar la maldición en una familia de Nueva Inglaterra, allá en New England, en el noreste de Estados Unidos. Los Warren y la familia Perron existieron, ¿no? Ya todos han fallecido. Según la familia, estaban maldecidos por obra de una bruja del siglo XIX. En el año 1971, la familia se mudó a una granja colonial en New England y el primer fenómeno fue la presencia de un espíritu que tocaba la puerta todas las noches a la misma hora. Después de eso, los espíritus empezaron a manifestarse de distintas formas y cada vez más violentas. El más peligroso, el espíritu de una mujer, quería tomar control de la madre de la familia. El espíritu se creía dueña de la casa y los quería echar del lugar. Según la leyenda, ese espíritu fue de una mujer sospechosa de ser bruja. Más de 2 docenas de muertes misteriosas ocurrieron en esa propiedad mientras la bruja vivió en ella. Más de 2 docenas. Estamos hablando de más de 2 docenas. Más de 24 personas murieron en ese lugar cuando esta mujer en el siglo XIX vivió en esa casa. Los Warren son muy conocidos también por su trabajo en la casa de Amityville en New York, que está la película Terror en Amityville, ¿no? Y bueno, justamente el conjuro tiene que ver con una muñeca que estaba poseída, ¿no? O sea, Annabelle, sería, no sé también si la vieron, de 2014, sí. ¿No? Es una muñeca de porcelana de Expediente Warren, otra de los films de los Warren. En el film es de porcelana, pero en realidad es de tela y con el pelo rojo, ¿no? Según los Warren, esta muñeca levitaba, atacaba a sus dueños y además intentó que no funcionaran los frenos del auto de los Warren cuando estos se los llevaban para su casa. Está encerrada en una caja de vidrio. Intentó, no logró. No logró. Bueno. Está encerrada en una caja de vidrio. Tiene que ha sido bendecida. Curso mecánico. Escuchá, está encerrada en una caja de vidrio que ha sido bendecida por sacerdotes para que no pueda hacer daño y está en el Museo de los Warren. Otro de los casos de muñecos diabólicos, ¿no? ¿De los Warren, la familia esta millonaria norteamericana, no? No. ¿Nunca vio El Conjuro, ninguna de esas? No. Bueno, me está quedando películas y no me va a dar todo. Mira, algún mensaje. Dale. Buenos días, de la película del exorcista del Papa. Sí. Basada en hechos reales sobre las memorias del exorcista en jefe Gabriel Amort. Sí. Donde algunos del Vaticano cuestionaban la realidad de los demonios y los métodos del padre Gabriel para llevar a cabo los exorcismos. Sí. Saludos, Néstor. Sí, Milton, un saludo para Milton. Me estuvo comentando que vio la película. La película salió en estos días, ¿no? Y no la pude encontrar. Muchas de las películas basadas de terror. Dicen por acá, no sé si leíste este en el busquen la información de la verdadera historia de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Es triste y cruelmente verdadera. Vamos a buscar. La historia que conozco es ella que cae y se golpea y tiene todo esa. Sí, un mundo psicodélico, ¿no? Uh-huh. Creo que vamos a hacer el jueves que viene, vamos a hacer la segunda parte porque me quedaron un montón de películas. ¿Sí? Hablando de exorcismo. Una que no la vi tampoco, es El Exorcismo de Emily Rose, del año 2005. Basada en la historia de Annelise Michel, una alemana que aguantó una gran cantidad de exorcismos hasta que murió un año después por malnutrición y por deshidratación. Uh-huh. Ella vivió una vida normal hasta el año 1968 cuando un neurólogo alemán le diagnosticó epilepsia. Poco después de comenzar estos ataques de epilepsia, la mujer empezó a ver imágenes horribles durante sus rezos diarios, ¿no? La muchacha rezaba para que se le fueran los ataques de epilepsia y empezó a ver imágenes demoníacas, del diablo, en fin. Sentía voces. Ella consideraba que estaba poseída. Y 3 años después, sus padres visitaron a varios pastores para que le hicieran un exorcismo y fueron rechazados hasta que consiguió que le hicieran exorcismos a la muchacha. Y decían que esta muchacha tenía que ser sanada de espíritus como Hitler, que la poseía, uh-huh, Judas Iscariote, Nerón, Caín y el propio diablo. Yo no la quise ver esta película, no sé por qué. Se hace el final, ella muere. Pero dicen, por lo que me han comentado, es una película bastante fuerte, ¿no? El Exorcismo de Emily Rose del año 2005. Las películas de exorcismo son siempre muy fuertes. Está bueno, está bueno. Está El Rito también. El Rito es una película con Jack Nicholson que también está basada en hechos reales. Hay un montón, ¿no? Han quedado El Rito, por ejemplo, que es del 2011, ya de paso, uh-huh, basada en la vida de uno de los exorcistas más famosos de Estados Unidos, el padre Gary Thomas. Similar al caso de que vos decías de Gabriel Amort, el padre Gary Thomas, un exorcista muy famoso. Y dentro de la Iglesia Católica hubo gente que lo cuestionaba. O sea, es lo extraño de la Iglesia Católica, porque hay una rama de sacerdotes que no creen en la existencia de demonios y que no creen en esto que se llama exorcismo, posesiones. Y por otro lado, hay sacerdotes que estudian para ser exorcistas. De hecho, uh-huh, el padre Lizaga. El padre Jairo también. No, el padre Jairo no es exorcista. Más allá de que hizo un exorcismo en la misma Iglesia de la Iglesia Católica. Yeah. El padre de la Iglesia Católica, de la Iglesia ¿qué? De acá de me cortaste, Gerardo. Pero la Iglesia Católica esta acá, en la catedral. En la catedral hizo un exorcismo. Bueno, pero eso, ¿y por qué nunca lo invitamos? Sí, no sé, él no está armero, creo. Ah, no está armero. Pero acá había uno que hacía exorcismo, que era el padre Miguel Hachín, que falleció de un ataque al corazón. Además, en el caso del padre Lizaga, sí, el cura, yo entendí eso en una entrevista con él una vez, y él me dijo que primero tenía que pedir autorización permiso a Montevideo, sí, después venía al cura párroco más influyente de acá, como es el obispo, sí, y después venía él. ¿Cuánto trámite? Trámite. Bueno, mira, acá dicen que Alicia en el País de las Maravillas no es por un golpe, es porque la niña era esquizofrénica. ¿Era esquizofrénica, Alicia? No sé. Bueno, habría que investigar. Podríamos analizar un día esa. Sí. Es muy buena. De hecho, bueno, para el jueves que viene seguimos con la segunda parte de films de terror basados en hechos reales. Porque me quedaron un montón. Acá tengo un informe de la BBC. Dale. De cómo surge esa historia, digamos. ¿De Alicia? Alicia. En el País de las Maravillas. Sí. De Wonderland. Yo lo que hice fue sincronizarla con el disco de Pink Floyd y es brutal. ¿Sí? Claro, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Te trancaste? Dice. Vale. No, porque hay artículos que. Los escritores de los diarios tienen la costumbre de hacer un preámbulo de medio, cuatro párrafos. Medio pesado. Anda a arrancar con la historia. Ya. Arrancar por la mitad, entonces. Dice, todo comenzó en Oxford en la década de 1850. En ese entonces, solo unos pocos sabían que Charles Louis Donson, un profesor de matemáticas de Christ Church, uno de los colegios que conforman la Universidad de Oxford, era también Lewis Carroll, ¿no? Sí. El autor de Alicia. La autor. La autora de Lewis Carroll. De Alicia en el País de la Maravilla. Y que la inspiración del personaje principal de su libro era una niña de carne y hueso llamada Alice Lindell. Alice Pleasance Lindell nació el 4 de mayo de 1852 y era la tercera de 10 hermanos. La séptima, ya sabemos que bruja, pero no era ella. En 1855, la familia Linden se mudó a Oxford porque el padre, Alice Henry, fue nombrado decano de Christ Church, la iglesia, ¿no? Sí, sí, en Inglaterra. Oxford. En ese momento era el lugar para estar. Había familia glamorosa, fiestas, eran amigos de la realeza. Un lugar cheto. Sí, describió esta mina que opina, pero está. Alice y sus hermanos desde pequeños asistían a estas fiestas y eventos para aprender cómo mezclarse y conversar con los miembros de la alta sociedad inglesa. Todos los días me llaman este número. Vamos a ver qué son. Corte. Vamos cortar. A atenderlo. No, corte, sigue con los suyos. Sí. Lo exorcizamos. La madre de las niñas, Lorina, estaba ansiosa de que sus hijas se casaran bien cuando llegara el momento y nunca era demasiado pronto para comenzar la capacitación en habilidades sociales. Cuando Dodson conoció a Alice, ella tenía 4 años y él unos 24. No, ¿cómo que tenía 4? ¿4 tenía? La conoció otra. Sí, está. Él tenía 24 y ya 4. Ella siempre estaba acompañada de sus hermanos Lorina, Inia y Edith y enseguida congeniaron. Dodson, quien para entonces era un pionero de la fotografía, comenzó a tomarle fotos. Lewis Carroll estaba fascinado con las 3 hermanas porque todas eran muy fotogéneas y carismáticas. Un hombre. No, Lewis Carroll era una mujer. Bueno. Te voy a leer acá. Sigue. Él mismo, dice el artículo, dejó plasmado en su diario la fortuna de haberlas conocido. Y dice Lewis Carroll, con voz que no se sabe si es mujer o de hombre, porque tenemos una confusión acá cuando escuchamos el ave. A ver. Neutro. Lewis Carroll. Las 3 niñas estaban en el jardín principal la mayor parte del tiempo. Y nos hicimos exigentes, amigos. Tratamos de agruparla en el primer plano de la imagen, pero no eran personas que se quedaran sentadas pacientemente cuando yo pongo la cámara por 3 horas para filmarlo, porque no engancha. Era un tipo que su seudónimo era femenino porque era gay. Bueno, está. ¿Qué quiere que diga? Sí, por la voz, evidentemente era un tipo, ¿no? Sí. Por la voz que presento acá. Bien. ¿Cómo nació la historia? Dice el tipo. O la mujer. El 4 de julio de 1862, fecha que recuerda cada año como el día de Alicia Dodson, y las 3 niñas hicieron un viaje en barco por el río Támesis hacia Cotswold, a unos 4 kilómetros al noreste de Oxford. Y ahí entra la música de misterio. Durante el paseo. ¿Ponés música de misterio? No, bueno, tiene. Está, no importa. Bien, Nils. A unos 4 kilómetros del noreste de Oxford. Durante el paseo, las niñas insistieron en que Dodson les contara una historia. Allí nacieron los primeros bosquejos de Alicia en el País de las Maravillas. Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland. Ya te escuchamos la primera vez, capitán. Al regresar a Christchurch, Alice le pidió a Dodgson que escribiera la historia para ella. Esa noche, y en un viaje en tren al día siguiente, trazó las primeras líneas. Y desarrolló la historia después. Sí, no, ya. Tenía un grito preparado acá que nos iba a poner los pelos de punta. Bueno, hay que leer el libro o ver alguna película. Sí. Finalmente, le dio a Alice el libro manuscrito con sus propios dibujos en noviembre de 1864 bajo el nombre de... Alice in the Wonderland. No, Alice Adventures Underground. Las aventuras de Alicia bajo tierra. Pero bueno, está aquí. La enterraron viva. Sí, bajo tierra. Está, él se hizo amigo de la niña y fue todo eso. Sí, está bien. Lewis Carroll. Ve hacia la luz, hijo mío. Pero tenemos información de la viñeta de eso. ¿En serio? La viñeta de Alicia. Dice la viñeta. No estaba borracha. Está viva. Sí. Es vieja, pero está viva. Como señora inglesa. Era prepotente, altanera y mandaba a todos a su cagar. Alrededor. Mandaba a todos alrededor. También eso. Era china en realidad. Porque Alicia hablaba. Dale. Bueno. Sí, era indeseable Alicia. Bien. Pero que famosa, ¿no? Famosa. Bueno, pero existe una imagen de. Lo voy a buscar de Alice, después. De unos 6 años, que causa controversia. Acá está. Ajá. Ah, sí, es muy, muy erótica la foto, ¿no? Para la época, y siendo una niña chica, ¿no? Sí, una niña chica de escuela. La muestra como una mendiga con el vestido rasgado cayendo por su hombro y en el que se le ve un pezón. ¿Se le ve un pezón? Sí, yo creo que Lewis Carroll ese era medio degenerado, me parece, no sé. Tenía una cierta obsesión con una niña que conoció cuando él tenía 24 y ella 4, ¿no? Uh-huh. Parece que está. Yo ya vi, desde el principio vi que había una cosa media rara y ahora cuando veo esta foto, la verdad, le digo a la gente que es una foto bastante subida de tono, ¿no? De una niña que puede tener unos 8 o 9 años y está con la ropa, en fin. Puedo decir que se le ve un pezón, yo no vi eso porque está, pero está. Se desconoce qué ocurrió y cuando... amistad interrumpida, dijo. Se desconoce cómo ocurrió y cuando se van a buscar respuestas a los diarios de Carroll, faltan las páginas. Dice el escritor, mi teoría es que la madre, Alice, fue la causa de la separación. La actitud de Carroll se volvió cariñosa con Alice. Demasiado. Y la madre quería reyes y condes para sus hijas. Ah, la intención de ella era separarla, que el tipo le hiciera algo. Quería que el tipo fuera rey. Vos tenés que te metas con mi hija niña escolar, pero si tenés plata, Gil. Y claro. Si tenés plata, vení, pasala con la guacha de 8 años, no pasa nada. Tremendo, tremenda historia. La verdad que tremenda, ¿no? Tremendo. Bueno, muy interesante lo suyo. Y se fue contando historias presentado por... Machado Motos. Machado Motos y por J.M. Sosa Construcciones. Que me va a arreglar la casa. Sí, la casa embrujada. J.M. Sosa Construcciones, si querés reformar tu casa, hacer una nueva, tenés que hablar con Milton y con Julio. Trabajan en ciudad y campaña en todo el departamento de Cerro Largo. Hacen construcciones en general, sanitaria, plomería, pinturas, trabajos en yeso, limpieza de frente. Años en la materia avalan a J.M. Sosa Construcciones, que han trabajado en el Teatro España, en el Jugado de Paz, en el Bancelar, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Melo. Han visto el trabajo de Milton y Julio. Buscar en el Facebook J.M. Sosa Construcciones o llamar al 098-33-1110 o al 092-913-283. Y Machado Motos ahí en Barreiro, a pasitos de Muñoz, con venta de cascos, aceite, venta de repuestos en general. Ha anexado reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras y tienen repuestos para estas máquinas. El hombre te va a buscar si te queda la moto en algún lugar. Machado, acordate mío, la moto hace un mes que no me anda. Atiende de 8 a 12 y de 14 a 19. El teléfono es 099-165-171. Lo encontrás por Machado Motos en Facebook o en Instagram. O vas a ir por Barreiro, a Pasito de Muñoz, y vas a ver que hay un montón de motos y vas a ver el taller de Machado. Machado Motos y J.M. Sosa Construcciones presentan Contando Historias. Y nos vemos el jueves que viene con la segunda parte de películas de terror basadas en hechos reales. Gracias, Camila. Buscando